Radio Sur. Radio Sur. 88.3 MHz. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, e iré olvidando todos los días un poco. 17:08 y la temperatura está extraña. No la sabemos bien, pero estamos hablando de un 24. ¿20? 18. 18 acá adentro, ¿no? Miércoles de cine hoy. Bienvenidos. El verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un Bienvenidos a todos tarde. Tarde, pero ¿por qué? Tiene media falta. Hace falta una explicación. Esta parte del año es así. Esta parte del año, en principio, hay algo extraño en la calle. Hay poca gente. ¿Se dieron cuenta? Muy poca gente. No lo noté. ¿Salís a la calle? Ayer fui al centro y me sorprendí. ¿Viste? Una cosa muy extraña. Primero porque hizo mucho calor y digo, bueno, la gente se guarda. Claro. Pero hoy estamos, ahora sí, 21 grados 6. Llovió, pero no tan fuerte torrencial. Claro. Digamos, la gente sale igual, aunque llueva. Por ahí tenemos suerte y se vació. Hay una extraña desaparición. Por ahí tenemos suerte y se mudaron. La gente está migrando hacia otros puntos. Mejores lugares. Mirá si se pusieron de acuerdo los cacerolos del... ¿Cuándo fue? Eran muy pocos, o sea, como para que vaciara la ciudad. Además no andaban por las calles esa gente. Sí, no van a trabajar. Si usted me dijera que vio menos limusinas por ahí en la calle, ahí le diría. Eso, por los cacerolos que se fueron. Claro. Bueno, pero algo raro, de menos gente. Sin embargo, me fue prácticamente... Yo que ando siempre con el caballo de acero, mi motovehículo, tan preciado, que amo. Y en estos días, y momentos como hoy, más todavía... Porque para venir en lo que habitualmente tardo un 35, un 40, hoy me llevó claramente más tiempo. No sé si 15, 20 más. Que son los minutos que los que más o menos uno se ordena. Claro. ¿Qué quiere decir que usted anda imprudentemente con su moto? No, ando bien. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Semáforo. Mucha cantidad de coches, una cola y el auto se tiene que quedar atrás. No hay manera. ¿Pero es lícito ese movimiento? Adelantarse. Uno se adelanta mientras todos los autos hacen fila. Uno se adelanta por el costelete. Pero eso es despacito, lícito. Tranquilo. Sin hacer ninguna contramano, ni ir por la vereda, ni nada por el estilo. Que también se podría hacer, pero eso sí sería infringir. Claro. Viniendo tranquilo. Bien. Ahora, ¿alguna vez en esa situación rompiste un espejito? No, para nada. No, ningún espejito salió lastimado. Para nada. Porque además te darías un poco en el dedito, te darías en el nudillo o en algo. Ajá. A mí me pasó. A la moto también. En bicicleta le he dado. Bueno, pero en bici no tenés los espejitos. Ah, pero usted habla del espejito del otro. Del otro, del auto. Del otro, claro. Bueno, pero si yo le doy, ¿con qué le doy? Con el espejito mío. Con la bici también, le di con la mano. Ah, qué bien. Bueno, pero ahí hay un dolor. ¿Un dolor? Sí. No, poco, le pegué poco, no lo rompí. La verdad que cuando le doy, pero no lo rompí. Porque ahora hacen eso de ir para el otro lado y volver. Sí, van y, sí. O a gente que es precavida, cuando estaciona, esconde el espejo. Porque la verdad que hay gente que estaciona en cualquier lado. Eso también hay que decir. También. La denuncia, ¿no? Ya, el del tránsito. El tránsito es lo peor. El primero problema es que hay más autos de los que debería haber. Para estacionar, por ejemplo. No acá, sino en el otro lugar. Porque acá en la Puerta de la Radio siempre hay lugar. Cuando no hay un camión grande. Pero hay lugar. De donde vengo, 25 minutos para encontrar un lugar para estacionar. La moto la dejo en la puerta. Y así como la dejé en la puerta, me subo en la puerta para venir. Puerta compren puerta. Motos. Vivan en moto. Sean felices. Yo sé lo que les digo. Pero cuidado. La carrocería es tu cuerpo. No sé si escucharon alguna vez esa frase. Yo vi en vivo morir a un chico. No, eso no, no me lo cuente. Abajo, este programa lo escucha mi madre. Abajo de un 86. Imagínese. No, una situación horrible. No, bueno, pero escúcheme, yo vi accidentes de tránsito en auto. También. ¿En trenes? Ahora que está de moda chocar en tren. Olvídate. 17 y 13 minutos. Hoy es el día de cine. Bienvenidos. Alberto Romero, Alejandro Rat, los popes de la cinematografía en materia radiofónica también. Buenas tardes. Gracias por el reconocimiento merecidísimo. Tenemos tenemos que recordar una linda entrevista que hicimos la semana pasada. Muy linda. Sí, sí, está, sí. Está en el top. Está en el radiosur.org.ar. Ahora funciona. Bueno, la web ayer funcionaba también. Lo que no andaba era internet en la radio. Entonces no podíamos emitir por internet. Y yo no podía trabajar con las cuestiones. Hubo que improvisar bastante. Tuvimos un par de charlas telefónicas. Una de ellas fue con Rodolfo Tardino, que es conductor del programa de jazz. Y como hoy se abre el festival de jazz, bueno, estuvimos conversando con él cuáles eran las cosas que había que ir a ver, todo. Y me prometió hacer alguna recomendación en algún momento del programa, cuando lo enganchemos, para agenda cultural, digamos. Vamos a hacer una pequeña charlita con él. ¿Qué nos recomienda para hoy? Ya algo había en la Usina del Arte, después dice que en Vinilo había también una movida para ir a ver durante la noche. ¿Qué cosas son pagas, qué cosas son gratuitas? Entonces, la agenda cultural va a ir un poquito por el lado del Festival de Jazz, que inicia hoy y termina la semana que viene en la ciudad de Buenos Aires. Hay algunos puntos que están más cerca que otros, y en otros, la verdad, que como lo afici, no se puede ver todo. Una de las sedes creo que es el anfiteatro del Parque Centenario, que estuvimos el domingo viendo una banda y la verdad que está bueno, está, ¿no? Buenísimo. ¿Qué banda vieron el domingo? Ensamble de Chancho, yo acuerdo. Ah, estuvieron tocando. Yo vi unas fotos ahí de los muchachos, sí. Y no es, Lumerman, y se ve, nos veíamos a nosotros. Rallies. No, no salieron ustedes en la foto. Sí, los Chanchos, conocidos. Lindo, hicieron su último, el nuevo disco. Algo del último disco. Sí. De construcción. 17 y 14 minutos, 15 minutos ya. Y bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir, ¿lo tiene enganchado ya? Muy bien, vamos a hablar entonces rápidamente con el señor Rodolfo Tardino. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va, Nicolás? Acá estábamos hablando un poco del Festival de Jazz, recordando la conversación que tuvimos en el día de ayer. Y este acuerdo que hemos realizado entre usted y yo, entre la producción de este programa y su saber musical en materia del jazz, para darle a los oyentes las cosas que están más interesantes a su gusto, a su ojo, a su buen ojo jazzístico del Festival de Jazz que se está dando ahora en la Ciudad de Buenos Aires. Un servicio a la comunidad. Tal cual, así mismo. Un servicio. Bueno, hoy es el día de apertura. Sí. Todo lo que pasa hoy pasa en la Usina del Arte. Va, la apertura es a las 18 en el aula, la sección se llama el aula, que es en la sala de cámara de la Usina del Arte. La Usina tiene una sala más grande y una más pequeña que se llama sala de cámara. Ajá. A las 18 Diego Fisherman va a entrevistar al guitarrista Pat Martino. Sí, de ese que hablamos un poquito ayer, el hombre que perdió la memoria absolutamente y tuvo que volver a aprender a tocar la guitarra. 10 años sin grabar estuvo en ese proceso de aprendizaje. ¿Y volvió a aprender tan bien como sabía antes? Sí. Cualquiera que vaya hoy lo va a poder con sus propios discos. Impresionante. Vivenciar. Sí. Y a las 20:30 es el concierto de Pat Martino, que viene con un órgano trío. Ajá. Es decir, una formación de guitarra, órgano Hammond B3 y percusión. Una formación bastante original. Sí. Muy usada en una época por la gente de Soul y que a mí particularmente me parece muy muy muy agradable, ¿no? Bueno, hay una formación ahí también medio extraña, piano, bajo y percusión, con Michel Camilo y Giovanni Hidalgo. También una onda así, pero eso es más Latin Jazz. ¿Esto qué es? ¿Onda Latin Jazz? Latin. o el percu qué hace? No creo que venga por el lado latino lo que está haciendo Martín Mora. Claro. No creo que venga por el lado latino, más bien con darle un poco de ese sonido de iglesia que puede sacar de Jamo. Ajá, muy bien. Y después a las 22 hay dos cruces, uno en el Café Vinilo, que les insisto, miren la página, porque creo que va a estar agotado, el de Peter Ram y Martinero de Austria y César López, saxofonista cubano. Ajá. Con una base rítmica argentina, gran Horacio Soca Fumero y Pepo Bianucci. Los cruces... Sí. Los cruces, recordemos, es una mezcolanza medio así, zapada o descarga entre músicos que no ensayaron entre sí, digamos. Son músicos de diferentes lugares que tocan estándares y ahí, bueno, cada uno hace su parte. ¿Estándares o improvisan derecho, viejo? Ah, bueno. Esta así. Gente se anima a todo. Muy bien. Y el otro cruce es en Telonius, todas las noches va a haber un cruce en vinilo y uno en Telonius. El otro cruce es en Telonius con Andrea Schaller de Austria también, y a Tox de Francia. Arturo Puertas, el contrabajista, y Bruno Varela en la batería, los dos argentinos también. Muy bueno. Yo les diría que miren, y además el que vaya a ver a Pat Martino se olvide de los cruces porque está estadística y científicamente demostrado. Sí. Que si uno ve un show que empieza a 20:30 en la Boca, no llega a las 22 a Palermo. Eso está no claro. Hay. Sí. No hay posibilidad. Ni en moto, que hablábamos recién, que el mejor vehículo para transportarse rápido en la ciudad es la moto. El helicóptero. Nada, no hay caso. O si sos amigo del viejito de App que te presta los globos. ¿Viste? Sí, no. Sí, también. Igual vas a tener problemas para estacionar. También, ese es otro tema. Sí, claro, ¿para dónde dejamos la casa, no? Pero bueno, esperemos que tengamos una buena fecha hoy, yo creo que sí, sí con sí. Pat Martino, y bueno, algunos irán a ver la entrevista y se quedarán, y otros irán directamente al show. Muy bien. Bueno, Rodolfo, desde ya, muchísimas gracias por las recomendaciones, y mañana, imagino, esto continúa así con... Sí, mañana tenemos un gran día de argentinos, ¿eh? Bien. Un gran día de argentinos. Bien. Georgina Díaz, toca... la presentación del sello Quay, toca Francisco Salgado, toda gente que le hicimos notas. Bueno. Así que las notas están editadas primorosamente por un tipo que se llama Gabriel Campana, muy talentoso. Sí, no sé sí, si lo ubica. Lo tenemos acá, lo tenemos por acá cerca, siempre presente del otro lado de la pecera. Y bueno, lo de cariñoso tendríamos que conversarlo, pero bueno. Bueno, es un muchacho así. Ha editado muy bien. Ahí está muy bien. Muy bien. Me alegro que esté presente en su espíritu y en su carnalidad también. Perfecto. Muy bien, Rodolfo. Volvemos a hablar mañana entonces. Mañana hablamos, Nico. Gracias, ¿eh? Vengan algún día, cuéntenme. Muy bien. Anímense. Muy bien. Hasta luego. Dale. Besos. Chao. Bueno, era Rodolfo Tardino, que es el conductor del programa de jazz Juntas Bravas, que va aquí, en Radio Sur, los miércoles y repite los jueves. Los miércoles a la noche, a las 21, y repite los jueves. Hoy. Hoy a la noche y los jueves al mediodía, 1:30, vuelve a hacer la transmisión. Y bueno, sabe mucho y siempre presenta a algún artista viejo, alguno nuevo, alguna cosa, siempre está ahí con el jazz y todo. Y ahora, bueno, metido en el festival y probablemente mañana hablemos un ratito más con Tomás, que es el día de música. ¿No? Uh-huh. Hay que repetir, aunque sea las últimas semanas de este programa, hay que seguir comentando que cada día este programa tiene una cosa diferente. El lunes deporte, el martes política, el miércoles cine, aquí estamos hoy, mañana música y el viernes reunión. Hoy dice que hay junta brava entre Eddie Edwards y Howard McKee, que son, se ve que hace así como esas juntas entre claro. Músicos, ¿me entiendes? Te pasa de dónde viene lucha uno, que hace otro, lucha de titanes, claro. ¿Cómo? Buddy Rich... Y claro. James Krupa, claro. Dos bateristas de jazz que hacían como la batalla. Hay un disco que se llama La Batalla de los Bateristas, The Drum Battle, y uno está en el lado derecho del auricular y el otro está en el lado izquierdo. ¿En serio? Y tocan con una big band, y cuando tocan juntos y cuando solean, primero solea uno, después solea el otro, y si uno se pone en un sonido estereofónico, escucha... Lo hago así porque no tengo manera de hacer estéreo. El equivalente cinematográfico sería Alien versus Predador y esas cosas, ¿no? Sí, exactamente, estaba por hacer esa misma comparación. ¿Cómo se sabe quién gana? No, ahí al final gana el gusto, gana el placer de escuchar dos bateristas. Todos ganamos. El que se todos lleva ganamos. La chica. Todos ganamos con esa batalla, ¿me entiendes? Uh-huh. El que se lleva la chica gana. es como la vuelta de obligado, ahora que estamos celebrando ya dentro de poquito, ¿no? Porque pierde la Argentina ahí, pero recupera el control de los ríos interiores de la Argentina. Entonces, se dice que ahí la soberanía se mantiene. Entonces, es una batalla que ganan todos. Y da una muestra... Ganaron los franceses, pero... Da una muestra ganaron. De su bravura también. ¿De cuál? Bueno, 17 y 22 minutos, ya, rápidamente ya. Vamos a pasar a las noticias. Le agradecemos nuevamente a Rodolfo Tardino y nos vamos a las noticias que recorrieron algunos de los portales de la Argentina. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escuchá lo que dice, que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo sí, mismo. Todos los días un poco. Te sentís sucia, arrugada, con olor a... La Cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de... que tenés. Jabón para polvo La... Parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo La puta que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien lopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón La puta y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. Muy bien, señores, 17 y 23 minutos. Y, bueno, algunas noticias que estuvieron dando vueltas. Primero, recién pasé, justamente cuando venía para acá, Ferrocarril Mitre, 25 heridos por un principio de incendio, ocurrió entre las estaciones Urquiza y Pueyrredón. Según el... dos pasajeros sufrieron fracturas por haberse arrojado desde el tren en movimiento. ¿Qué pasa? Yo, esto para mí era moneda corriente, el tema del incendio de la máquina. No sé si ustedes alguna vez tuvieron un tren, sí. o los amigos que vienen en tren, dicen, no, llegué tarde porque se incendió. Hay que ver cuánto de todo eso no era una excusa para llegar tarde. Ahora reflexiono sobre este punto. Pero lo que pasó, esto es de verdad. Que venía, el otro día se pasaron dos semáforos en rojo y se accionaron los dispositivos de seguridad. Frena de golpe, pero se sale de la vía. Se salió de la vía y quedaron como 25 heridos. Lindo todo. Dispositivo de seguridad. Un amigo estaba en ese tren y me dice, claro, funciona. Primero salen a decir que el problema era que el maquinista no frenó y que siguió adelante. Estaba borracho, siempre estaba borracho. Sí, o dormido, lo que sea. Bueno, pongámosle que esto es cierto primero. ¿Quién elige al maquinista? La primera pregunta. La segunda, si estaba dormido, ¿qué tiene que ver con la cantidad de horas extra que trabajó? Bueno, vamos a investigar un poquito por ese lado. Y segundo, ¿funcionan los dispositivos de seguridad y resulta que descarrilan cuatro vagones? Entonces, ¿cómo? ¿Qué clase de dispositivo de seguridad? Bueno, pero le están pidiendo que, si en un año querés hacer lo que nos hicieron en 11, en más, vamos, en 30. ¿Cuándo se compraron los super nuevos? Que mejor, que porque era deficitario, claro, y tuvieron que hacer todo privado. 96, 97. Bueno, desde ahí en adelante nunca más le pusieron un peso. Era comprar todo más o menos. Los del Mitre que usted está mencionando, sí. Son los mismos vagones. Algunos tuvieron una, sí, pero una pintadita por arriba. Cauchutada. Algún le pusieron unos cosos nuevos, todo. Algunas vías yo vi que cambiaron, pero por eso le digo, todo el entramado ferroviario en un año y medio, tampoco después lo de 20 no, años no hay momento, viejo. Usted le tiene que dar, claro, una continuidad, si no pasan estas cosas. El pobre Randazzo, además, ahora está en campaña, no tiene tiempo de ocuparse. Claro. Nimiedades. No, pero él dijo, si yo pongo a funcionar los trenes full, porque está con el Belgrano Cargas, todo ahora. Uh-huh. Sí, sí. Si pongo a andar todos los trenes full, soy presidente, dijo él. Bueno. Esto es una señal, ¿no? Sí. Claramente. La cuestión es que, sí, al final hubo varios heridos de menor gravedad, ningún muerto, claramente. Gracias a Dios. Y se llevaron a dos que, claro, cuando vieron fuego y todo, se pegaron el julepe, saltaron, claro, del tren y se quebraron la gamba, los dos. Y bueno, eso lo llevaron rápidamente. Después vino el personal ferroviario y dijo, no, bajen por acá. Claro. Hicieron lo pertinente en una emergencia, que será gritar y correr. Bien. El Senado debate hoy la reforma, ya a las 4 de la tarde empezaban a debatir la reforma del Código Procesal Penal, algo que viene hace rato dando vueltas. La iniciativa del Frente para la Victoria, dice Infonews, obtuvo la luz verde en comisión la semana pasada. Será debatido en este recinto del Congreso de la Nación a partir del mediodía. Bueno, no 4 de la tarde, al mediodía. Y bueno, hay algunos puntos ahí, los polémicos. Texto presentado tenía que ver con la expulsión de inmigrantes que delincan en suelo argentino. Aquellos que sean descubiertos infraganti cometiendo un delito deberán abandonar la Argentina y no podrán volver por 15 años a menos que ello obstruya una reunificación familiar. O sea, si tiene familia acá, no puede retornar, evidentemente, con alguna especie de permiso especial, si es que tiene de este lado, de la frontera. Bueno, la reforma tuvo varios cambios, se dice que en esas últimas discusiones, con varios puntos que opositores le endilgaban al proyecto inicial. Bueno, se hicieron algunos cambios, sigue habiendo ahí cosas que todavía no están como muy... Pero el Código Procesal Penal es un libraco, punto a punto es una infinidad. Y esto son cosas que se terminan aprobando y que Una cosa que se reclamaba era el tiempo de debate también. El tiempo de debate para la cuestión. Sí. Bueno, pero este tuvo más tiempo de debate que el civil y comercial. Yo creo que esto fue una comisión, se armó, se hizo un año de juntas con universidades, toda la historieta. Bueno, lo que estaba dando vuelta todavía era esa cuestión de la conmoción. ¿Se acuerda? Esa idea de la conmoción social. Claro, que vos podías meter preso o culpar a alguien porque estuviera provocando conmoción social. Claro. Y yo estaba conmocionado socialmente respecto de eso porque digo, la pucha. Puedes lograrlo con una película, quizás. Por ejemplo, el 23N. ¿Era 23N? Ya no me acuerdo. El cacerolazo del otro día. No, 23 no pasó, 23N bueno, todavía. Bueno, qué sé yo, no importa. El 8, 7, 5. Un día que yo fui de acá y vi como... que había gente que crucé, yo pensé que estaban haciendo una peregrinación. Le juro por lo que quiera que no pensé que era una manifestación, pensé que estaban peregrinando pidiéndole a Santo Padre algo. Y bueno, digo, a mí no me, ahí no, pero quizás eso puede generar una conmoción social. ¿Alguien pensó? ¿Alguien quiere pensar en los niños? Se preguntan. Bueno, y eso estaba ahí todavía. Siendo discutido, no sé en qué va a terminar. La cuestión es que eso podía ser un dictamen, o sea, se puede dictaminar la prisión preventiva de una persona, de un acusado, si se considera que realizó conmoción social. Si Tinelli se separa, por ejemplo, conmoción social. Prisión preventiva para todos. Para todos. O para él. Que conmocionó a su público. Claro, ¿va preso el conmocionante o el conmocionado? El conmocionante. El conmocionante. Entonces Tinelli preso. Lo cual, lo mejor que nos podría pasar, claro, es que nos conmocione Tinelli. Claro. Bueno, en fin. 17:30 minutos. Sí, nos fuimos, pero por las recontrarramas. Vamos a ir directo a la pausa. En todo caso, veremos si al final del programa metemos el informativo, pero tenemos que aprovechar todo el contenido que hay hoy de cine y la entrevista y todas esas cuestiones. ¿Está bien? Así que vamos a la pausa, volvemos y adelantamos, nos metemos en clima y todo eso por los minutos que nos morfamos al principio. Adelante, campana. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18 por Radio Sur 88.3. América es un continente musical donde la tierra suena. Las voces son espejos del sur que miran hacia el sur. Somos parte de un continente que abre sus caminos. Radio Sur, 88.3 MHz. Radio Sur. Entre miles de voces, tu voz. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales, abstenerse. Encontrarnos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio 4901-2385. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. Trabajar es perjudicial para la salud. ¿Sabías que hay una central que también lucha por la defensa de la tierra, el agua, los bosques? Afiliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la defensa y recuperación de los bienes comunes. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Noticias, entrevista, música, informes. Suacas en el aire. Un programa sobre Latinoamérica desde Latinoamérica. Escúchanos los miércoles a las 19 horas por Radio Sur. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. MHz. Radio Sur. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 8.3. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18 por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que en 1879 fue introducida en Estados Unidos una sustancia para tratar la adicción a la morfina llamada cocaína? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Muy bien, volvemos. Más información de la que no necesitas. Así son los datos al pedo. Compañeros del cine, Alberto Romero, Alejandro Ratt. Avesados productores, trabajadores. No, productores. Menos avesados. ¿Producen o no producen? Sí. ¿Producen sus? No nos queda otra. Realizadores. Mejor. Realizadores en vez de productores. Claro, es una expresión más integradora de toda la. Trabajadores del cine. De la industria cinematográfica independiente. Héroes del cine. Héroes está bien. Héroes del cine. Lo voy a llevar así. De trabajadores del cine, justo vamos a hablar. Ahí va. Quiero que me adelante, quiero que me cuente a los sabores de... Hablábamos con acá con el compañero Alberto Romero mientras usted estaba con el tema de la conmoción. De sí. Hablábamos. el Festival de Mar del Plata, que ya está. Arrancando mañana, decíamos. El sábado. Uh-huh. En Mar del Plata, sábado, domingo y lunes. No, 10 días. Sí, sí. Y uno atrás del otro. Pero dicen que está muy bien ese festival. Está bueno. Es lindo ir. Estar en Mar del Plata en una época no vacacional. Es una hermosa ciudad para un festival de cine. Sí, justamente. Para meterse a ver películas todo el día. No mirar el mar, no mirar a Bristol porque es un asco. Bueno, nada, era un paréntesis nomás, simplemente. Ahora, trabajadores del cine, hay infinidad, ¿no? Sí. Realizadores, hay desde una persona que hace la cámara, otro que va a buscar las locaciones, como puede ser un productor. Otro que hace la comida. También para que no mueran famélicos los iluminadores. Uh-huh. O las personas que hacen sonido. Sí, también, digamos, justamente hoy tenemos a un trabajador que se ha especializado en el sonido, pero hace rato que queríamos hablar, porque siempre hablamos con directores, con cómo se hace una película, qué sé yo, pero también queríamos ver cómo se vive la producción desde el lado de... más industrial, si se quiere, ¿no? Ajá. De cómo vive el trabajador que por ahí hace una porción del trabajo de una obra, uh-huh. La participación en esa obra, cómo se siente, si se siente parte de ella o no, si hay una alienación como en cualquier otro trabajo, todas estas cosas. Y para eso vamos a hablar con Francisco Risi, que laburó mucho tiempo en la industria como en lo que se llama sonido directo. Uh-huh. Y también tiene otra faceta que nos interesa porque también laburó mucho en Foley. Sí. Que nos va a explicar un poco él de qué se trata. Lo saludamos a Francisco. ¿Cómo va? Le vamos a decir Pancho porque todos lo conocen así. Como Pancho. Pancho. Buenas tardes, Pancho. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? ¿Qué tal, Pancho? Muy bien. ¿Nos escuchás bien? Pancho para los amigos, como reza la leyenda de ese famoso local de Panchos. ¿Cuál era? ¿Pancho 46? Pancho... No sé exactamente cuál es, pero me lo han comentado varias veces. Pitas. Francisco Pancho para los amigos. Así bueno, es. Contanos un poco cuál es tu experiencia en el rodaje en la industria. Bueno, el rodaje en general, digamos, tanto en la faceta... lo que nos incumbe a los trabajadores cinematográficos, que tiene que ver con dos fuentes grandes de laburo, que tiene una es el trabajo en largometrajes o películas, como generalmente se los conoce, y otra en publicidad. Depende siempre de las características de la producción. Hay, como decía Ale al principio, cine con producciones más de tipo industriales. La publicidad habitualmente tiene despliegue más grande de producción, películas más chicas o publicidades también más chicas. En todos los casos, el laburo generalmente es muy intenso. Nosotros siempre contamos, los trabajadores de cine, que en los albores de la formación del gremio, cuando estaba discutiendo un convenio que rigiera el trabajo que un poco regulara las condiciones de laburo de los trabajadores de cine, se buscó emparentar con algún trabajo semejante y por las características se encontró que el convenio que se podía acercar más era el de marino mercante, porque el marino mercante es un tipo que se sube a un barco y está durante 2-3 meses o embarcado, lo que dure la temporada, en alta mar, familia, lejos de su casa, y siempre laburando a demanda de lo que el pescado le impone. Entonces digo, de noche, de día, hay varios programas ahí en Discovery que dan cuenta de esto, de cómo laburan, y el trabajador de cine tiene un poco eso, entonces tiene que irse a laburar 2-3 meses, o ahora un poco menos en general, pero... digamos, siempre tiempos largos, lejos de su casa, por ahí de noche, por ahí con lluvia. Digamos, uno cuando ve una película dice qué lindo todo, cómo está filmado. Me acuerdo esa película Lluvia, que se estrenó relativamente poco, y uno lo ve con ojos de trabajador de cine y dice, uy, qué pernazo estar ahí laburando 2 meses de noche con efecto lluvia, mojado, con las patas en el barro. Realmente es muy complicado. Entonces, bueno, en un principio los trabajadores de cine también como que encontraron esta semejanza, y por lo tanto la remuneración, como sucede generalmente con los marinos mercantes, era alta en relación a la cantidad de tiempo que uno ocupaba en el trabajo en el año, porque como son plazos, por un lado, largos considerando que uno está lejos de su familia y de su casa, pero si uno considera que por ahí tiene que... De los 11 meses que labura un trabajador fijo, 2-3 meses vinculado a una actividad y después no se sabe cuándo tiene la próxima, el ingreso tiene que estar acorde a eso, que uno no sabe cuándo va a tener la próxima película, digamos, en el caso de los trabajadores de cine. Es un trabajo eventual, digamos. Es un trabajo eventual. Sí, y es de una dedicación muy intensa también, ¿no? De jornadas de 12 horas, muchas veces sin poder volver a tu casa, ¿no? Claro, la jornada, o sea, históricamente lo que definía el convenio eran las jornadas de 8 horas 45. Uh-huh. Después, con los golpes militares, la flexibilización laboral y demás, esa jornada se terminó instalando para los largometrajes en 11 horas y para la ciudades en 12 horas. Y hay que pensar que las 12 horas de jornada significan muchas veces que, o sea, empiezan a correr a partir del momento en donde uno empieza a estar afectado a la filmación, pero por ahí salió 2-3 horas antes de su casa porque la filmación transcurre en un lugar remoto. Claro. Entonces hay que sumarle eso, por lo tanto, es una filmación que por ahí transcurre de noche, que por ahí es en un lugar lejano, en condiciones adversas de habitabilidad, digamos, o del propio laburo, digamos, que puede estar, como decía antes, abajo de la lluvia o laburando de noche, que es muy difícil. Y bueno, digamos, eso para un largometraje. En la publicidad se instalaron las 12 horas de rodaje. Esto, digamos, todo el convenio en general... Eso si se hace, digamos, todo como corresponde, básicamente. O sea, si estás en una peli con todas las... No sí. Estamos hablando de producción independiente ni nada, sino lo que... Lo normal son 12 horas. Son 12 horas de trabajo. Uh-huh. Claro. En publicidad se habían instalado estas 12 horas como en la jornada básica, digamos, sí. ¿Cierto? Y en largometrajes, el día de laburo eran las 11 horas de filmación, por ejemplo. Claro. O sea que la hora extra del cine empieza a correr a partir de la hora 12 y en la publicidad a partir de la hora 13. No, en la hora claro, extra. Está perfecto, sí, a partir de ahora se habría revertido esto y se intentaría volver a las 8 horas 45, pero con algún problema, que es que el salario por las 8 horas 45, como volvió a las 8 horas 45, pasó de ser lo que sería... un salario de por 11 horas de laburo, a ese mismo salario reducido a las 8 horas 45 que se volvieron a instalar. Claro, o sea que es bajo. O sea que hubo una reducción salarial. Y es bajo respecto a esta necesidad también de cubrir por ahí un agujero de laburo que es habitual en los trabajadores del cine, ¿no? Sí, ahora hoy por hoy, digamos, el ingreso de un trabajador de cine... lejos de ser, digamos, como sucedía en un comienzo, un salario excepcional por estas características que comentaba antes y por lo que contaba por el motivo por el cual se lo emparentó con el convenio del marino mercante, lejos de eso, hoy está incluso por debajo de lo que es un trabajador mensualizado. Uh-huh. Entonces hay categorías, las categorías más bajas incluso son realmente salarios... Algunos, si la canasta familiar se la calcula en 11.000 pesos, incluso se puede decir que están en la mitad uh-huh. de lo que es una canasta familiar. Y, digamos, con el agravante este de que el laburo es inconstante, ¿no? Uno claro. Tiene una película, también una publicidad y no sabe cuándo va a ser la propia. En este momento, además, la caída de la producción, desde un tiempo largo a esta parte, es sostenida. Uh-huh. Tanto... largometrajes, independientemente de las cifras que publica el Instituto Nacional de Cine y que claramente es una vidriera en la que expone todos estos laureles que supuestamente ha conquistado, pero uno cuando desmenuza esos números en realidad y ve lo que supuestamente está, digamos, en la superficie, que son una cantidad enorme de producciones de películas, ve que el trabajo, que además también en general se jactan de que es todo trabajo registrado y en blanco y en excelentes condiciones, bueno, uno cuando escarba un poco sobre esta superficie y sobre esta cáscara que se presenta, se ve que hay muchísimas producciones que, como comentaban antes, son hechas muy a pulmón, generalmente poniendo guita en vez de ganar, por realizadores independientes que no son los que están dentro ni de la industria ni de los grandes presupuestos que manejan muchas de las películas que salen, digamos, en cartel, y que uno considera que ese es, o sea, que el cine, las 120 películas que hay, son esas, y solamente cuando se hace referencia a la gran cantidad de producciones, habitualmente es para atacarlas, digamos, tanto desde el oficialismo, digamos, Leo, como la oposición. Hay una línea clara que dice que hay muchas películas, pero nadie pues, se pone a desmenuzar cuál es el trasfondo de todo esto. O sea, ahora, Pancho, sí. Una pregunta. Hablando de las grandes películas, ¿no? Vos sí. Trabajaste, comentábamos recién, trabajaste en El secreto de sus ojos. Si yo fui artista de Foley y del secreto de sus ojos, artista de Foley, comento brevemente, es el que produce los ruidos que se graban en una sala para después el armado de la banda de sonido. Ahora eso, Pancho, ahí vamos a meternos. Yo, bueno, veníamos hablando de la cuestión más salarial, digamos, ¿no? De la profesión, gremial de la profesión. Pero hay una cuestión que es el trabajo del tipo que está tomando sonido, que está bastante supeditado a la imagen o a la importancia de la imagen. Yo me imagino que a un sonidista cuando dice, che, corten porque el sonido no salió, se lo quieren comer crudo, digamos, ¿no? Hay como una cosa ahí. Sí, bueno, eso en realidad es difícil poder separar todo este gran paquete de las condiciones en general en las que se produce en cine en la Argentina. Uno, digamos, por ahí de repente como trabajador lo encara desde el lado gremial, pero las condiciones afectan a todas las instancias, digamos, de producción de una película. Y en el caso del sonidista es un lugar bastante sensible, porque generalmente es en el rodaje, digamos, en la toma de sonido directo, es lo que generalmente queda más relegado. Yo también me estoy dedicando bastante a la tarea docente, y en la escuela donde la U generalmente la bajada de línea es, bueno, no importa, después si está mal el sonido directo se dobla. Sí, ¿no? lo hacemos en post, pero como dicen. Claro, sí. Sí, y sin conocer, digamos, que independientemente de que constantemente puede incluso resultar contradictorio, porque uno piensa que una locación que elige no le interesa, digamos, las condiciones que tiene para la captura del sonido. Por ejemplo, si ayer, por ejemplo, venían con una inquietud que tenía una escena intimista de dos amantes y la querían rodar en un parque que está al lado de la General Paz el fin de semana, que va a estar funcionando a full el Parque Sarmiento, ahí en Parque Saavedra, era la locación. Por lo tanto, no iba a haber intimidad ninguna. La toma de sonido es imposible en ese caso. Es imposible, pero al mismo tiempo, eso después, en postproducción, es un terreno fangoso en el que uno se mete, porque no se sabe cuántas horas va a significarle de sala de grabación de doblajes, la experiencia que tienen esos actores para doblar, las posibilidades incluso físicas. Muchas veces sucede que terminan los rodajes y los actores tienen otro rodaje, por esto que contaba al principio, un rodaje en la Patagonia, o se van a un festival en España y desaparecen por 2, 3 meses, un año, y en una escena le cambian las voces a los tipos, ponele, claro, los hacen afónico, inventan algo para que... había una famosa anécdota del hotel Orson Welles, que tenía un plano que había filmado en un momento y que se quedó sin guita y laburó 2 años de actor para filmar el contraplano, que lo filmó en otro lugar a los 2 años siguientes. Digamos, esto es algo que sucede muy habitualmente, o sea que claramente podría aparecer un Darín que después en la escena siguiente esté doblado por un Héctor Alterio. Muy bueno. No creo que... Pancho, volviendo un poco a la situación de rodaje y cómo se labura en la industria, una cosa que nos preguntábamos es cómo se siente el trabajador en esto, que finalmente no deja de ser una obra artística. Si el trabajador se siente parte de esa obra, ¿en qué casos y dependiendo de qué producciones? Y no solo hablando del sonidista, sino de todos los gremios que intervienen, ¿no? Sí, bueno, no quiero sonar reiterativo, pero esto que decía en relación a las condiciones, quiero que se entienda que son las condiciones generales en que se realiza una película en la Argentina. Uh-huh. Sucede que desde hace mucho tiempo, mi generación, yo tengo 38 años y soy de las primeras grandes camadas de realizadores o de estudiantes cinematográficos de las escuelas cinematográficas de los 90, que tuvo como un boom y un gran impulso. Y en general, digamos, todos teníamos o tenemos inquietudes en relación a lo artístico, digamos, tenemos el cine como arte, y siendo desde el lugar del realizador integral o desde cada una de las áreas que muchas veces uno ha elegido, a veces por cuestiones laborales, otras veces por definiciones también artísticas o inquietudes artísticas o expresivas, y entonces el cine que tiene este gran abanico de posibilidades en todos los rubros, bueno, uno elige ser sonidista, director de fotografía, etcétera, pero difícilmente uno pueda ver satisfechas esas inquietudes que tenía cuando era estudiante en el propio laburo, ¿cierto? Ser trabajador y poder tener una satisfacción de las inquietudes, las necesidades expresivas que tiene uno como artista o como alguien que se ha desarrollado profesionalmente dentro de qué hacer que tiene algo específico, están medio encontradas, no siempre tienen un buen fin, digamos, ¿no? Como que bueno, eso llega tenía... muchas veces veo compañeros que son sonidistas o otros rubros que dicen, no, qué interesante, está muy instalado también esto como otro de los recursos flexibilizadores de decir, che, mirá, te paso esto, es una peli re linda, el guión está buenísimo, no tenemos un mango, pero vas a ver que está bárbara. Y vos decís, bueno, negro, pues yo le tengo que dar a almorzar a mis dos hijos, ¿no? Entonces hay un conflicto, digamos, entre lo que uno intenta o quiere desarrollar artísticamente, expresivamente, y los condicionamientos que le impone el cine en general, digamos, como industria, ya sea industria o el cine de no tan industrial. Generalmente incluso uno, contradictoriamente también, muchas veces lo expresivo, digamos, lo artístico, lo que uno quiere desarrollar, lo encuentra más por ahí en las películas más chicas que en las películas industriales, donde uno ya con, digamos, el público de lo que es el concepto del final cut, que siempre es un director o la directora, está también esta cosa vedetista del cine, ¿no es cierto?, de cómo funciona y cómo es el director el que decide absolutamente todo, o el productor, pero insisto en la cuestión de las condiciones. La Foley, por ejemplo, es un recurso terriblemente creativo y aporta muchísimo a la banda de sonido. Pero no solamente acá, el otro día me reuní con la editora de Foley de Harry Potter y me decía que en Estados Unidos incluso, digamos, en lo que uno podría considerar que es un lugar donde no habría escasez de recursos nunca, están recortando la cantidad de jornadas o tiempo de Foley. Generalmente, digamos, hay como un tiempo que es necesario, que no se le puede... O sea, en la medida en que uno le resta tiempo a la producción esa, va perdiendo calidad lo que uno va generando. Claro, el Foley es la generación artificial de los sonidos que se supone que uno ve en la pantalla. Que ve en la pantalla. Los pasos, algunos que son reales, claro. Y otros que son, en realidad, como que intentan ser verosímiles. Pero probablemente no sean reales, ponele, no sé, yo alguna vez he visto por y ahí... Está el caso del ruido que hace la ropa, por ejemplo. O una piña en la cara. Una manta, alguien se tapa con una manta. Sí. Eso no hace ruido en la vida real. Yo cuando les doy clase a los alumnos les cuento que, por ejemplo, nosotros usamos mucho para las armas, el sonido de dos cerraduras golpeando contra sí mismas, y uno... Me parece muy interesante este concepto del verosímil, ¿no? Que vuelcan acá, que no es lo real, sino lo que se ha instalado como convención. Como, claro. Lo verosímil. Sí, nosotros teníamos un profe así de radio que decía siempre que lo barato de la radio era que podíamos hacer llover sin necesidad de nada. Entonces agarraba... una radiografía. ¿Se acuerda Campana Bossetti? No tuvo el mismo profesor. Y agarraba, una radiografía del el trueno, por ejemplo, y una cosito del... ¿Cómo te puedo explicar? No quiero la magia de la radio, ¿no? Pero... ¿Qué es eso? Esto es una lluvia. Vos de repente... Papel, gracias, papel Campana. Papel se lo fue arrugándose. Entonces, claro, es un papel ahí, se tiene el oído entrenado. Entonces, era como... ¡Ay, qué fantástico! O bolsitas en el aire. Vos vas tirando bolsas en el aire y las agarrás rápidamente. Y eso es como gotitas pegando en, qué sé yo, superficies metálicas. No cuenten el secreto del mago, porque ahora cada lluvia en la radio van a decir, es la bolsita golpeada. Sí, la bolsita. Claro, sí. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es un laburo muy creativo. De hecho, en Estados Unidos, en las películas americanas, el título figura como Foley Artist. Claro, viste, acá también. Es acá artista también. De Foley, artista de Foley. Y tiene un reconocimiento muy grande. Lo que pasa es que, digamos, pasa esto de que no tenés el tiempo necesario como para poder hacerlo. Insisto también en esto de que no es un patrimonio exclusivo del cine nacional o de la industria, de la pequeña industria argentina, sino que en Hollywood también se cuecen las mismas habas. Uh-huh. Y por ejemplo, vos grabás una librería de Foley's y en algún momento en la postproducción los pasos ya son pasos, ¿usás los mismos pasos de una película para otra? No, se producen siempre para la, o sea, eso se podría decir que es música original. Siempre es original. Pasos exclusivos. Muy bueno. Claro, tal cual. Sí, porque si bien, digamos, se podría eso sacar, como vos decís, de una librería, ajá, en general, incluso, digamos, esto que podría pensarse que es más barato, siempre acudamos a ese famoso dicho, lo barato sale caro, sí, es más tiempo de postproducción de un editor de efectos. De encajar los, claro, pasos, darle, claro, darle el sonido para que suene con la cámara específica, todo eso, ¿no? Y esto como un ensayo, digamos, o sea, uno tiene que tener el ritmo de la imagen y la viene viendo y con un micrófono en algún lugar, en un estudio de grabación, me imagino, va haciendo la imitación. Estamos hablando de los pasos, ponele, pero las piñas, porque las películas de Chuck Norris. Claro. Dicen que le pegaban a un apio para las trompadas. ¿A un qué le pegaban? A un apio, una trompada a un apio. No, el apio generalmente es lo que está también así como en imaginarios, que es la quebradura de los huesos. Quebradura de huesos, apio, claro, ahí está, yo lo veo. Y el golpe era muy intenso de Chuck Norris, por ahí le ponían un apio. Un pelleto para que suene, claro, ¿no? La carne. Claro. Qué trabajo tan divertido. Y un apio. Yo me muero la risa. Sí. Una película, no sé qué. En ese caso. Claro. Yo también siempre cuento la misma anécdota. Unos compañeros míos de laburo se fueron a mezclar la película Tetro de Coppola a los estudios de Francis Ford en California. Uh-huh. Y Walter Murch, que es el creador del concepto de diseño de sonido para cine y un artista realmente. El gurú del sonido. Tal cual. Que sentó las bases realmente teóricas y prácticas en mucho sentido de lo que es sonido para cine moderno, digamos. Y el tipo tiene un mezclado, volviendo a esto para no dejar de ser insistente con el tema de las condiciones, tiene un mezclador que es un tipo que es el como el último de la cadena de la postproducción de sonido, que es eso que a veces se ven fotos, que hay una sala de cine vacía y está el director, el diseñador de sonido y un tipo sentado en una consola gigante viendo la película. Ese tipo sentado en la consola es el mezclador, que es también un personaje muy importante en todo el circuito, digamos, de postproducción de sonido. Claro. El mezclador, que siempre es el mismo, de Francis Ford Coppola, le pregunta a estos amigos que estaban laburando, dicho sea de paso, 14 horas de lunes a sábado, en los viñedos de Francis Ford, donde tiene su estancia y su estudio de producción. Qué lindo. Le pregunta, che, ¿y ustedes cuántas películas hacen allá en Argentina? ¿Cómo es? ¿Cuándo terminaron la última? Y ellos le contestaron lo que era la verdad, digamos. En el estudio donde laburaba se hacía realmente una película por semana de producción, digamos, solo específicamente. Sí. Y el tipo que se acababa de bajar de un Porsche 0 kilómetro le contesta, yo la última la hice hace 2 meses. Ya. Eso, bueno, en relación a lo que le decía antes de lo de... Sí, pero la película de Francis Ford la vieron en 360 países y la otra capaz que se vio no te en creas. Argentina. Sin embargo, Francis Ford, a mucha gente acá no le garpó. Sí, claro. No, bueno, creas, pues, tiene un Porsche, ¿no? Tetro es una película, sería el equivalente de una película acá chica, muy chota. Uh-huh. Incluso, no sé, creo que acá ni se estrenó Tetro. No. Entonces, uh-huh, fue un fracaso comercial, pero Francis Ford no vive del cine, facturación de por año en viñedos, con su viñedos. Ahora, estas condiciones de laburo, ¿están produciendo que muchos trabajadores del cine cambien de rubro? Sí, hay algo que ahí la... Estamos volviendo a la película muda ya, en cualquier momento. Tal cual. Sí, a la película muda y oscura sería ahora en realidad, porque no solamente el sonidista, sino... Vuelven los libros, chicos. Tal cual. Bienvenido. Volvemos a la... Guarden sus bolsitas para el efecto lluvia, porque vuelve de vuelta todo para la radio. Hay algo que ha bautizado la conducción, llamémosle amablemente, del Sindicato de Industria del Cine, que ayer fue reelecta, ha bautizado un fenómeno que se está dando en los últimos tiempos como migración, que es que muchos trabajadores de cine, obviamente por estas condiciones, están yendo a laburar a cualquier otra cosa. En el mejor de los casos... Marino Mercante. En el mejor de los casos, Marino Mercante, y si no, haciendo por ahí un foley artist, consigue con unas bolsitas hacer efecto lluvia en radio. Claro. Pero no, está viendo sinceramente un deterioro muy grande de lo que es un caudal riquísimo realmente que es mi generación para el cine nacional, y que yo lo entiendo además como un capital social que se pierde en un punto. Uh-huh. Porque es una generación con, a diferencia de lo que fue la generación anterior, de los viejos, digamos, que estaban retirándose cuando nosotros llegamos al mundo del laburo, básicamente, en cine, pero que nos contaban también que cuando ellos terminaron las películas se compraban un auto cero kilómetro, volviendo a esto de cómo, digamos, estaba emparentado con una ganancia extraordinaria de como los marinos mercantes, que ahora no sucede ni remotamente. Mm. Pero era gente que se había formado en el oficio del cine, ¿no? A diferencia de la profesión, de la formación académica que tienen muchos de los de mi generación, que nos hemos volcado a la labor cinematográfica, suplantando, digamos, como los herederos de esta generación anterior, y que realmente ya somos muchos de nosotros trabajadores que tenemos 20 años, por ejemplo, de cine, teniendo menos de 40, y realmente hemos procesado al mismo tiempo toda una etapa del cine nacional en donde hubieron muchas modificaciones en muchos sentidos. Surgieron nuevas tecnologías, surgieron nuevas formas narrativas, hubo un gran salto en la producción nacional, lo cual siempre significa grandes posibilidades de surgimiento de toda esta renovación, digamos, ¿no es cierto? No solamente, digo, lo tecnológico viene por otro lado, pero en lo que refiere a cuestiones narrativas, expresivas, búsquedas, ¿no es cierto? Sí. Es duro, otros fuentes de ingreso que no sean lo que a uno le gusta, sobre lo que se ha formado y lo que le interesaría seguir haciendo, creo que socialmente es una pérdida, ¿no es cierto? Sí. Claro, la migración. La migración de todos estos trabajadores hacia otras actividades deja todo ese conocimiento y esa experiencia inutilizada completamente. Es el equivalente, digamos, del ingeniero tachero, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Bueno, ahora, digamos, es todo un sector que, bueno, mañana te lo vas a encontrar repartiendo pizza, manejando un flete o un tacho también, ¿no? Y que de repente te va a decir, ah, sí, mirá, yo trabajé, no sé. Yo hice el foley del secreto de sus ojos. Claro. No, no tenga que terminar manejando un tacho. Bueno, Pancho, se nos está... Yo te agradezco mucho la conversación, porque en todo este tema del foley a mí siempre me llamó mucho la atención y es muy divertido para mí. Eso merece otra charla exclusiva de eso, que hay que venir acá al programa a hacer cosas, demostraciones, por ejemplo. Claro, a ver, una patada de Chuck Norris con quebradura. Ay, ya van a saber que es el apio y van a saber que la lluvia es la bolsa. Bueno, una parte. Revelamos los trucos así, los más... Sí, son como el mago ese de la máscara. Tal cual. El mago Malagón. No lo queremos ni ver, eso, muchachos. Bueno, Pancho, muchas gracias. Gracias, Pancho. Un abrazo, gracias, Pancho. Un abrazo grande. Adiós. Bueno. Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires... Pero está todo despejado. Sigue lloviendo. Ayer lloviendo a cántaros. muy divertido el foley. Sí, muy divertido. Un arte. Me quedo a preguntarle, ya no estamos cerrando el programa todo, pero ¿qué cosas hizo del secreto de sus ojos foley? O sea, ¿qué cosas no son sonido real de ahí? De la el beso de Darín con Villamín, que no tenía suficiente saliva. Y cuando el muchacho se baja la bragueta y muestra el... ¡No! Eso. ¿Cómo muestra? No, ¿qué muestra? ¿Qué hace? No la vi esa escena. No sé, no. No me acuerdo. La toma de Huracán. La toma de Huracán, sí, pero ella hay música ahí, me parece. Hay como música... Pero también hay folio. No, pero él cantó de 150.000 maneras diferentes la canción y la canción con eso armó la hinchada. Es toda la voz de Pancho. Muy bueno eso. ¿Cómo haces una hinchada de fútbol? No le preguntamos. No, hay que salir a... Hay que salir. Claro, hagamos para... Hagamos una prueba, ya antes, si ya nos vamos ahí, ya está, listo. El himno, con el himno. Por ejemplo, sí, ¿cuál es el himno? Tenemos que parecer 30.000, ¿está bien? Difícil. Por eso tiene que haber un delay entre uno y otro. A ver, vamos a ver. No, vaya, seguimos siendo malísimo. Campana se agarra la cara. Sí. Mañana jueves, día de música. Todos los días un poco. Este es el programa de radio que a veces no es programa de radio. ¿Qué va a ser? De rap. Hasta mañana, señores. 17 horas. Gracias, Alberto Romero, Alejandro Rad, por el día de cine. Y ya se termina. El miércoles que viene el último. Es el último programa. Y estamos todos invitados al viernes, último programa de todos del año, que es el viernes, el otro. No este viernes, sino el que viene. Sería el 28. 28, 27. Ya de noviembre, 28 de noviembre. El último viernes de este se termina. Tristeza no tiene fin. Bien, ¿qué va a ser? Programa simple. Adiós, hasta mañana.